En el Salmo 18 se dice: la voluntad del Señor es pura y eternamente estable. La voluntad del Señor no admite ningún tipo de componendas, de cosas turbias, de razones que no sean rectas. Es pura. Lo único que desea es el bien de todos. No hay ningún tipo de egoísmo. Solo desea el bien de todos, la felicidad de todos. Y todo lo que dispone es para felicidad de sus hijos. Nada lo hace porque sí, sin ninguna razón. Nada lo hace, ningún mandamiento de la ley natural es porque así lo he decidido yo, sino que todo es razonable. El Dios del cristianismo es el Dios creador de la razón. Nada es arbitrario en la ley natural, nada. Y sabemos que sus razones son las más puras, las más honestas, las más rectas, las más juiciosas. Y por eso, la segunda parte, la voluntad del Señor es eternamente estable. No tiene nada que cambiar. Ya en cada momento, lo que dice es bueno. No cambia de parecer. Pues yo creo que este es un versículo para meditarlo, porque nos atañe a cada uno de nosotros. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable.